morning rain has soaked you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. Hola, hola. Así, de esta forma, comienza un nuevo número de Malvarrosa Pop. Sí, desde hace unos añitos aquí en Festinar los lunes por la tarde. He comenzado el día de hoy con el Live Forever de Oasis, que el próximo año cumplirá 30 primaveras. Y 30 años de carrera cumplen este 2023 los londinenses The Bluetones. Para celebrarlo, escuchamos su canción Sly Return. You don't have to hide the solution. You've got to understand the problem. la banda de Londres, The Bluetones. Que este 2023 cumplen 30 años de carrera. Y una vez acabada su aventura con REM, escuchamos uno de los tantos proyectos del ex guitarrista de la banda de Athens, Peter Buck. Una mezcla muy cuidada de componentes de la banda noruega I Was a King, de The Minus Five y el propio Peter. Hoy os traigo a The No Ones, donde la impronta de su guitarra es palpable y se hace evidente nota a nota en las canciones de esta superbanda. Este pasado marzo asomaron la patita publicando el disco My Best Evil Friend, del que rescato Throwdown in Whisperton. Sí, lo que habéis escuchado eran The No Ones. Y os presento el primer single del nuevo álbum Nothing Pressing del notable Jerry Leger, que nos visitó ahora justo hace un año. La crítica unánime coincidió con muy buenas sensaciones, incluyendo el directo de esta Have You Ever Been Happy? Breaking the new world, but let me keep my job. Touch of gray on this landscape won't do any harm. Space man, here we go. I got a hand to hold. Thank God I know I'm not alone. Something made me laugh, but the punchline was me. Took too long to find out what we taste. El señorito Jerry Leger, Have You Ever Been Happy? Y el álbum Robespierre Velvet Basement de 1985 de los Jacobites dio tanto de sí que ni la banda bostoniana Lemonheads pudieron resistirse a versionar el Pin Your Heart to Me, uno de los muchos hits que siembran el álbum de los de Birmingham. La original ha cumplido este año 38 añitos y el cover de los de Boston 26. Yeah. originalmente canción de los Jacobites. Y en esta ocasión versionada por The Lemonheads. Pin Your Heart to Me. Y la banda canadiense Thalys han reunido en su disco Patina de este mismo julio todos estos singles sueltos que han ido lanzando como un anzuelo a la caza de una discográfica que al final no pescaron. Es un disco autoeditado en el que se encuentra esta maravillosa No Dream Fairies. Dream Fairies. Ellas eran Thalys. Y también desde Canadá, también desde Toronto, Ontario, nos llegan las dos siguientes bandas que podéis dar por presentadas. A una ya los conocéis. La primera son Alvise, con otro track de su nuevo disco Blue Rev del pasado octubre, en concreto la canción Belinda 6. Y la segunda banda que sonará, que escucharéis sin interrupción, estrenan single hoy y serán Weird Nightmare, que los estreno con su versión de Ramones, She is the One. We'll be right back. Ya que estamos con Ramones, sí que mi amigo Paquito está aquí. Ahora sonará No dejaré que suceda, I won't let it happen, que cantaban Ramones desde su 12º disco al que llamaron Mondo Bizarro y que se editó en la señalada fecha de septiembre del 92. Un dato más, la canción la escribieron a medias Joey Ramone y Andy Chernoff,

El primer disco de la banda londinense Elástica salió a la venta en 1995 con un inesperado gran éxito. Se escuchaba el disco entero en garitos molones y un buen número de canciones de ese primer disco homónimo de Elástica se podía bailar en discotecas, como por ejemplo esta Connection. Y desde Wigan, muy cerca de Manchester, y desde una época muy representativa musicalmente hablando para aquellas tierras, desde el disco de 1987, Reunion Wilderness, nos llega esta preciosidad llamada Brighter de los Raywell Children. We'll be right back. desde la ciudad de Wigan, muy cerquita de Manchester, los Railway Children. Y ella es joven, muy joven, apenas supera la veintena. Es valenciana y musicalmente aún está a la búsqueda, si en realidad fuera su intención, de un estilo propio. De momento definiría su estilo como ecléctico. A mí, con la canción de este 2023, Porque tú lo sabrías, me ha convencido. Ella es Jimena Amarillo y suena así. A veces pienso que vienes la noche y se me hace dura como masa. Todo lo que no se lo adivino, sé que tu cuerpo ya no es el mío. Mirando palabras en un buscador, me duele todo lo que tenga que ver con amor. Para todo eso que juramos, la ropa huele al último día que nos encontramos. Quemando gazpachos un día, mañana será otro día. La tranquilidad es un privilegio y yo quiero tenerlo. Ojos como uvas cuando me levanto, seca de haberte llorado tanto. Para llegar a casa siempre cojo el camino más largo. Ella es Jimena Amarillo y su canción Porque tú lo sabrías. Y Arcade Fire le han hecho la cama al señorito Harry Styles, como nunca hubiera imaginado él. Personalmente no recuerdo ningún cover de una canción tan temprana y que además estuviera aún resonando en alguna lista radiofónica y menos hecho por otra banda consagradísima. Otra de las sorpresas que nos depara esta inagotable industria. Escuchamos a Arcade Fire versioneando a Harry Styles. 1, 2, 3, 4. Seems you cannot be replaced. Am I the one that Y por primera vez suenan en Malvarrosa Pop estos chicos de Kansas City, The Whiffs, estrenando el que desde marzo es su segundo LP, Scratch and Snipe, que nos deslumbran con el corte Wanted. Gran estreno en Malvarrosa Pop del The Whiffs. Y ahora una versión muy bien realizada, rozando la perfección, es la que hizo el señorito Gordon Weiss en 2013 para homenajear a los Candy Butchers. Gordon entona a la perfección la voz siempre dulce y armoniosa de Mike Viola, frontman de los Carniceros de Caramelo. Escuchamos la versión del You Belong to Me Now. Your mind. attraction. I always end up feeling so insignificant. Suddenly my spirit has shifted. This I cannot measure. Él es Gordon Weiss, versioneando a los Candy Butchers. Y el 8 de octubre de 1990 se publicó el primer disco de The Charlatans, llamado Sound Friendly. Por aquellos días un servidor no dejaba de utilizarlo en sus sesiones y hoy, casi 33 años después, y en pleno corazón del Cabañal Cañamelar, rememoro esos buenos momentos con el segundo corte de aquel álbum legendario del quinteto de West Midlands, la canción White Shirt. Ellos son Charlatans. You said that I've seen. The Charlatans, White Shirt. Y el pensilvano Matt Scott O'Line lidera la banda Harry, y este mismo agosto publicará un disco largo llamado Don't Look Back, que os presento con la canción Begin For You. La banda de Pensilvania, Harry. Y de Granada al fin del mundo, Lori Meyers, este 2023 cumplen 25 años de carrera. 25 años después de pisar su primer pequeño escenario, cuentan con innumerables festivales a sus espaldas. En 2008, desde el Crono Lánea, y para enfatizar lo importante que es Granada para el pop español, os traigo la canción que dio nombre al disco. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. Quien puede ver luciérnagas

que en 1987 publicaron su primer disco, Sonic Flower Groovy, con inolvidable portada de tonos anaranjados y negros, donde se vislumbran las esbeltas figuras de los componentes del grupo, y que ya irremediablemente me transmite buen rollo al recordar temas que están dentro de él, como este Sonic Sister Love. Ellos son Primal Scream. I love you well, I wish you'd never ask. For love is such a massive word to contemplate at times. But I know that you'll never let me down. Oh, I know that you'll never let me down. In this world where innocence is laughed at by the kind, we lack a sense of wonder or a beauty, let them whine. For I know that you'll never let me down. Oh, I know that you'll never let me down. It's true, I can't pretend. For I know that you'll never let me down. Oh, I know that you'll never let me down. You'll never let me down. You'll never let me down. Sonic Sister Love, Primal Scream. Y en septiembre de este año 2023 se cumplirán 10 añitos del segundo disco de la banda londinense Juke. Esa banda que en su día sentencié que no volvería a ver en directo jamás, debido a su desgana y hastío encima de un escenario. Contrariamente a lo que ofrecen dentro de un estudio de grabación donde cada vez suenan mejor. En el disco Glow and Behold residía la canción Nothing New. Oh, Y escuchar power pop me hace feliz. Me pinta una sonrisa en medio de la cara sin ser apenas consciente de ello. Hoy, como estaréis comprobando, estoy sonriendo más de lo habitual. Y es que bandas como los canadienses de Roswells me ponen contento. Solo dos discos publicados, el último en el lejano 2000 y el primero del 96, que escucharemos de inmediato con Full Weather Friend. Ellos son The Roswells. Sacred cows now. You let him off the starter. I can sympathize, but you're just a foul weather friend. You only come around when you are coming down. Then you got the wheat on it. The foul weather friend. Okay. I'll be Bobby Walters. I'll pretend you're interesting. There, there. Tell me all about it. Go cry yourself a river. I'll build a boat and sail away. But you're just a foul weather friend. Continúo en las Islas Británicas para presentaros una nueva banda que formará parte, a partir de hoy, del universo de Malvarrosa Pop. Llegan desde Bradford, se llaman The Hoops Fan Club y nos cantan The Boy with From Outer Space. You can see it in his face. He's like me. Boy from Outer Space, The Hughes Fan Club. Y para despedirme hoy, acabo con los rhodeslandeses Strawberry Generation, este nuevo número de Malvarrosa Pop, que he creado junto a todas las bandas que han sonado hoy, para agradeceros vuestra asistencia y respetuosa atención. Os convoco aquí en Festinar todos los lunes a eso de las 8:15 de la tarde, en directo y en diferido, y siempre que queráis, desde el podcast que alojo en archive.org. Bueno, os quiero. Adeu. Horoscope is not compatible, and I finally